Kiss FM Noticias. La actualidad del mundo en 90 segundos. Con Ismael Arranz. Las 7, las 6 en Canarias. Buenas tardes. Primera baja en la guerra entre Ayuso y Génova. Ángel Carromero, coordinador general de la alcaldía en el Ayuntamiento de Madrid, ha presentado su dimisión. Amigo personal de Casado y de Martínez Almeida, está señalado como uno de los cerebros de la operación contra la presidenta madrileña. Por cierto, que a esta hora hay convocada una concentración en apoyo a Ayuso frente a la sede nacional del Partido Popular en la madrileña calle de Génova. Tumbada la reforma fiscal de Podemos, el PSOE se ha unido al PP, Vox y Ciudadanos para tumbar en el Pleno del Congreso las propuestas de reforma fiscal pactadas por Unidas Podemos y otros socios de investidura como Bildu y Más País, entre ellas un nuevo impuesto a las grandes fortunas no bonificable por las comunidades y recargos para grandes eléctricas y entidades financieras. La pandemia deja casi 3.000 huérfanos en nuestro país. Aldeas Infantiles SOS ha advertido de las consecuencias de la crisis derivada de la pandemia de la COVID-19 que ha impactado de forma directa en la vida de muchos niños. Más de 1,1 millones de niños se ha quedado huérfano por la crisis sanitaria en todo el mundo, 2.669 de ellos en España. Y drama en la iglesia de Arizona. Miles de fieles no están bautizados como ellos creen. Un sacerdote remueve cielo y tierra para localizar a esos miles de fieles a los que bautizó de forma errónea al no usar nosotros en vez de yo durante las ceremonias y que han sido invalidadas por la iglesia católica. Han sido nada menos que 25 años bautizando mal a los niños. De momento es todo. Volvemos con más noticias en una hora. Ochenteros y ochenteras, esto es Play Kiss con Ricky García. deliciosa de principio a fin. Un cover fantástico, una versión estupenda del clásico de Roxy Music, Morenes, con 10,000 Maniacs. Esto es Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Vamos a pasar ahora un rato maravilloso con Ed Sheeran. So you can keep Y es que cumple 31 años Edward Christopher Sheeran, más conocido como Ed Sheeran, nacido un 17 de febrero en Halifax, en el Reino Unido. Músico y cantante británico que ya de muy pequeño apuntaba maneras aprendiendo a tocar la guitarra desde muy pronto y cantando en el coro de la iglesia a la que asistía. A principios de 2011 grabó un EP de forma independiente que captó la atención ni más ni menos que de Elton John, quien lo puso en contacto con el sello Asylum Records y firmó un contrato discográfico. En septiembre de 2011 lanzó su álbum debut Plus, que tuvo un enorme éxito en ventas y en la lista oficial del Reino Unido. El álbum contenía el single The A-Team, que estuvo nominado a un Grammy por Canción del Año. En 2012, Sheeran ganó los premios Artista Revelación Británico y Solista Británico Masculino en los Brit Awards, y además actuó como telonero de Taylor Swift en su gira Red Tour durante varios meses. En el 13 y en el 14 estuvo nominado al Mejor Artista Nuevo en los Grammy. Su segundo álbum, X, publicado en 2014, tuvo aún mayor éxito en ventas que su disco debut. De hecho, se situó en la primera posición de la lista de álbumes de Estados Unidos y también en el Reino Unido. Y para febrero de 2016 había vendido 10 millones de copias a nivel mundial. Esta canción le valió los premios a Mejor Canción del Año y Mejor Interpretación Vocal Pop Solista en la edición 58 de los premios Grammy. Te hablo de este súper temazo que te va a hacer temblar y que se llama Thinking Out Loud. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. Baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall. Honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of a thousand stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking now. My hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow. Baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. And maybe it's all part of a plan. Well, I'll just keep on making the same.

Jack and Jill Jack.